Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Marca registrada. Patente pendiente. Ya vale de repetir la frasecita por todos los podcasts que voy a empezar a tener que pasar el cazo para que me deis mi derecho de desautor. ¿Eh? Esto es el episodio 24. Mallrats. En este episodio voy a hablar de la película dirigida por Kevin Smith, Mallrats, de 1995. De pequeño, siempre hemos buscado respuestas en los mayores. Abuelito, dime tú. Ahora que has crecido, ya puedes buscar las respuestas tú solito. Dimetú.com, el podcast de entrevistas y tertulias. Soluciones no sé si encontrarás, pero pasar un buen rato seguro que sí. Bienvenidos a la sección de Comunidad Podcast Es o Comunidad Podcast Hispano Reivindicativa. Bueno, en el último podcast no hice ningún comentario sobre los eventos que estaban ocurriendo o que estaban al caer relativos a la comunidad de podcasting, pero tengo una buena razón y es que en primer lugar iba a haber un evento que ya pasó, llamado Primera Maratón de Podcast Blog, que duró únicamente 14 horas y que reunió a un montón de podcasters con unos cuantos bloggers, y se hablaron de un montón de temas referentes a podcasting, a blogs, a libertad de información, a sistemas CMS, de todo un poco. 14 horas de maratón que eran emitidos por streaming en directo y que por lo tanto no era una noticia de podcasting realmente, si la doy aquí antes de que saliera. Realmente tampoco la hubiera podido dar porque se me avisó a mí y a todo el mundo con 2 días de antelación, así que hubo muy poco tiempo para poder anunciarlo en todos los podcasts. Bueno, pues ¿y por qué lo digo ahora? Diréis, este es un vendido que dice que no lo ha dicho antes porque no era podcast en realidad, pero que sí es podcast, pero efectivamente. Bueno, lo digo ahora, aunque ya sea toro pasado, porque se están empezando a publicar en el podcast de Podcastes, podcast.podcast-es.org, pues se están empezando ya a publicar los cortes, poco a poco, de toda la grabación que se realizó de las 14 horas de evento en riguroso directo, con sus problemas técnicos y sus apaños temporales y el cachondeo padre en algún momento. Así que si vais a podcast.podcast-es.org y os suscribís al podcast, o vía iTunes o vía lo que sea, podréis empezar a escuchar los 3 primeros cortes del podcast, del maratón podcast blog en formato podcast, que ya están los 3 primeros cortes con Fran J. Saavedra, con el escribano y con Juan Ramón Mora, y supongo que Paco Portero y todos los que estaban ahí un poco más metidos en la organización técnica seguirán colgando todos los siguientes cortes a la mayor brevedad posible, si puede ser, en el mismo podcast de Podcastes. Que recuerdo, es el podcast de la comunidad, que cualquiera puede hacer un trozo de un podcast, lo que sea, y colgarlo ahí, o ya mandar a alguien que tenga permiso para colgarlo. Bueno, ¿qué más eventos han ocurrido relacionados con el podcasting? Que desde luego parece que se han puesto todos de acuerdo para hacer estas cosas tan juntas, pero efectivamente, en fin, estas cosas ocurren así. Y esto lo estoy grabando día 18 de mayo, después de que el FC Barcelona sea el nuevo campeón de la Champions League, pero mañana, día 19, comienzan las primeras jornadas de podcasting en Málaga, aunque seguramente cuando escuchéis este episodio ya estarán empezadas, pero quiero dar constancia de que allí se va a hacer pues unas jornadas del día 19, 20 y 21 con varias charlas que, bueno, mejor que os lo expliquen los propios desorganizadores. El día 19, 20 y 21 de mayo tendrán lugar las primeras jornadas de podcasting en Málaga. Estáis invitados. El día 19 tendremos una recepción de los participantes. Después tendremos una comida ahí con los amigos y después tendremos una charla de podcasting y medio en la Facultad de Ciencias de la Comunicación a las 6 de la tarde por Jerónimo Palacio. También el día 20, sábado, tendremos una charla del compañero Andy Ramos también la Facultad de Ciencias de la Comunicación sobre aspectos legales del podcasting. Después tendremos una mesa redonda en la Facultad de Comunicación con como moderador a Luis Pérez Cinéfilo, como invitados a José Antonio Gelado, Rafael Osuna, Jerónimo Palacio y la blogger Sonia Blanco. Después tendremos otra ponencia de Escribano que se llama Producir tu propio podcast, recursos, trucos y estilos, también la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y después también tendremos otra comida. Por la tarde tendremos una se va a celebrar en el Hub Lab de Málaga, en el Centro Social, a partir de las 4 de la tarde, y entre otros tendremos CMS para podcast, Loadblog y otros por Luis Pérez, Acacinéfilo, Taller. Los oponentes y los equipos serán Ramón Corominas, Dac y Francisco Portero, y entre otras cosas pues contaremos con todo el equipo de un podcaster, como puede ser pues un ordenador portátil, mesa de mezclas, micros y otras cosas, muchas otras cosas más. Y el día 21 tendremos una visita por Málaga y la mañana libre y la despedida de asistentes. No obstante, toda esta información la podéis encontrar en podcastellano.com. Tendréis el cómo llegar, dónde se celebrarán las jornadas y el tema del alojamiento. Los podcasters por ahora confirmados son José Antonio Gelado, Ramón Corominas, Francisco Portero, Luis Pérez, Daniel Aguilar, Jerónimo Palacios, Rafa Osuna, Andy Ramos, Bernardo Barrena y Daniel Erola. Y finalmente, como podcaster organizadores, están Luis Pérez, Cinéfilo, Daniel Castro, Dac y Jerónimo Palacios, que es el que os habla. Os esperamos del 19 al 21 de mayo en las primeras jornadas de podcasting en Málaga. ¿Te lo vas a perder? Y bueno, creo que ya es suficiente tiempo dedicado a resarcir mis errores pasados, así que voy a pasar a los mensajes de los oyentes. En este caso, y para comenzar, un audiomensaje. Hola Ramón, pues nada, que lo voy dejando, se me pasan los días y tú vas sacando cada vez más podcast a un ritmo frenético y que ya no podía pasar más sin mandarte el mensaje, decirte que por favor, aunque ya creo que ya lo comentaste, pero que no cambies de formato MP3, más que nada, nos guste o no nos guste, o suene mejor o otros formatos ocupen más o menos, yo creo que la gracia del MP3 es su universalidad, es decir, que se puede escuchar con casi cualquier cosa. Y aunque no sea un formato libre, aunque haya otros como OJ, como AC o como, bueno, pues otros formatos, el MP3 yo creo que es el más universal, el más sencillo de escuchar y por lo tanto pues yo creo que por eso es el que más escucha. Un saludo de José Antonio Gelado de Comunicando. Me encanta, por cierto, el podcast y sobre todo he de reconocerlo también, y tú lo sabes, el tema Star Wars, cuando has comentado temas, mitos y demás. Estoy seguro que tienes pensado por ahí algún Kevin Smith. Y nada, bueno, pues que sigas tal y como lo estás haciendo ahora, porque nos encanta, o por lo menos a los que lo escuchamos nos gusta, por lo tanto, pues adelante y que sigas. Y esquiva esto, es lo que puedo decir, Ramón. Y así que un abrazo y un saludo de José Antonio Gelado. Esto que acabáis de escuchar es un mensaje de audio de José Antonio Gelado, podcaster de Comunicando Podcast, como si hiciera falta que lo tuviera que decir para que el 99% de vosotros, mis oyentes, os enterarais de quién es esta persona. Bueno, ya he decidido que después de haber recibido el primer audio correo de José Antonio Gelado, ya estoy preparado para retirarme. Ya esto es el máximo a lo que podía aspirar cuando hace 3 meses empecé a hacer este podcast, así que he decidido que voy a parar de hacer el podcast porque ya no tengo más metas a las que aspirar. Nah. Bueno, pues ahora en serio, el mensaje, pues en primer lugar, ritmo frenético, ya ahora no tengo tanto ritmo frenético, ya no repito tanto eso de hacer 2 podcasts semanales, aunque bueno, de vez en cuando pues los haré si tengo material para hacerlo. Sobre lo del MP3, pues de momento me quedo como estoy, no lo voy a cambiar. No descarto que a lo mejor, si me da la venada, saco una doble versión así codificada en AAC y otra en MP3, pero es un poco lioso y es un poco mantener más archivos, mantener 2 RSS, uff, y yo soy muy vago para estas cosas, así que no creo que lo haga. Sobre... ¿Qué me comentabas? ¿Que te gusta mi podcast? Bueno, pues otra meta conseguida. Bueno, ya aquí la élite del podcasting hispano está en el bolsillo y a partir de aquí puedo empezar a hacer caja. Cling, cling, cling, cling. Sobre Star Wars, decías, efectivamente, hice un pequeño podcast, una pequeña sección dentro de un podcast sobre Star Wars. Creo que todavía no le he dedicado nada de tiempo, así que bueno, quién sabe si dentro de poco hago uno dedicado a el episodio 4, Star Wars episodio 4, Una Nueva Esperanza, pero de momento no hay nada decidido. Sobre lo que comentas de Kevin Smith, pues especial de Kevin Smith no sé si haré, pero comenta sus películas, pues tenlo por seguro. De hecho, en este podcast voy a comentar Mallrats de Kevin Smith, pero bueno, eso será después. Y para terminar, pues te diré que me encanta y me alegra mucho que, bueno, que te guste mi podcast y haber recibido un audio correo tuyo, porque así le da más caché a mi podcast y puedo pedir mucho más dinero a Yahoo cuando me lo compre. Y bueno, creo que esto es todo referente a este audio mensaje. Pasemos al siguiente. El siguiente mensaje no es en audio, lo dejó Douglas Delgado como comentario al podcast anterior y dice así: que no lo digo solo yo, lo dice Almancerna de Todos Vuelven, lo dice Momo de Bean Podcast, de que sabes de cine, quedó demostrado en el reto lanzado en mi podcast 12 de The Music cuando desarrollaste el pleno todo lo referente a Breakfast Club, el club de los 5. Felicitaciones y que tu podcast siga así de bueno. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre digo, ya está bien de hacerme tanto la pelota, hombre. Qué vergüenza. O sea, dejadme unos comentarios un poco más críticos, porque si no, llenar el podcast aquí de autobombo a alguno le puede resultar un poco asqueroso realmente. Pero bueno, no, simplemente decir a Douglas Delgado y a cualquiera que simplemente si me pedís que comente una película, normalmente si no tengo muchas ideas propias, la voy a comentar en el siguiente podcast. Si lo que pasa es que yo soy bastante poco seguro y en el momento de grabar probablemente tengo a lo mejor 3 o 4 películas o 3 o 4 temas para hablar y en el último momento cambio por alguna razón. Así que tampoco me exijáis que lo haga, pero normalmente si me pedís que comente una película lo voy a hacer, pero que tenga dos condiciones: que no sea una novedad mundial. O sea, normalmente los comentarios que voy a hacer de películas así recientes o que se vayan a estrenar van a ser cortos, y desde luego si la he visto no la voy a comentar aquí por norma general, más que nada porque no me gusta crear opinión. O sea, eso de crear opinión en contra o a favor de una película me resulta realmente lamentable, la gente que vaya al cine y que por sí misma decida si le gusta o no le gusta una película. Pero eso de correr la voz de que tal película o tal otra es mala y hacer que esa película sea un desastre económico porque sí, simplemente, o sea, no me parece bien. Entonces, pues por eso no comento películas que estén en cartelera de forma muy larga. Bueno, pero ciñándonos al tema, que me encantó hablar de la película El Club de los Cinco, porque es pues una de esas películas que realmente tengo en un pedestal de cuando la vi, pues tendría, no sé, 13, 14 años, no recuerdo exactamente qué edad tendría cuando la vi por primera vez, ahí de tapadillo en un canal de televisión a las tantas de la noche de un sábado, y la verdad es que es una película que te engancha muchísimo cuando eres joven porque conectas enseguida con los personajes, y por eso la comenté, porque me la recordaste, Douglas, nada más. O sea, seguramente si me lo hubiera recordado otro lo hubiera comentado, pero bueno, tú fuiste el aventajado que se dio cuenta de que esa película había que comentarla. Y el segundo requisito para comentar aquí una película normalmente es que me parezca buena o me guste o crea que tiene algo de valor como entretenimiento o algo así, ¿no? Pero, a ver, que no estoy diciendo que los que vean películas malas, que no. O sea, películas malas pueden ser entretenidas. Luego hay películas malas insoportables. Hay que distinguir entre película mala entretenida y película mala insoportable. Lamentablemente, en el cine actual vemos muchas películas malas insoportables, con mucho dinero de por medio. Bueno. Que se me va la olla, que como he dicho, por eso, si son recientes, como mucho puedo decir tal película me parece que es mala o tal película me parece que es buena o tal película no recomiendo ver, pero nunca voy a destripar o voy a ensañarme ahí eso con las películas actuales. Por eso no me gusta comentar las películas actuales, prefiero ya comentarlas a toro pasado, cuando la cosa ya no está en el cine, para... Ya digo, no me gusta crear opinión. Bueno. En mi blog las comento, hay que decirlo. Pero las comento a modo de... Nada. Normalmente de escribir qué me ha parecido la película. De todas formas, yo al cine voy siempre a ver películas que ya sé más o menos que me van a gustar. O sea, nunca voy a ver películas que digo, uy, a ver qué va a ser, sorpresa, sorpresa. No. Y bueno, creo que ha quedado claro mi postura. Cómo me enrollo, hay que ver. Qué malo es esto de ser podcaster. Y vamos a hacer aquí un pequeño alto en el camino, que dirían en televisión. Y un pequeño descanso con musiquilla de esta tan maja que tengo aquí puesta en el podcast. El último mensaje de este podcast, que hay que ver lo variadito que me está saliendo, es también escrito. Ay, qué vergüenza. A ver si en vez de más mensajes hablados, que así trabajo menos. Bueno, es un mensaje escrito por correo electrónico que me llegó de Gerardo Parra, que titulaba Doblaje de Cars, y decía así: Hola Ramón, dándome un paseo por la web, me he encontrado una noticia que me ha puesto los pelos como escarpias. Supongo que ya lo sabrás, pero te lo mando para que lo comentes si quieres. El tema es la magnífica elección de los dobladores de Cars. Te mando el artículo de donde lo he leído. Me ha parecido realmente penoso que una película tan buena, a priori, se vaya a destrozar con las mismas tonterías de siempre. Meter por cojones a famosos en los doblajes. Supongo que pensarás lo mismo que yo. pues eres un tío muy sensato y cuerdo. Bueno, eso no sé si se puede aplicar a mí. Aquí tienes la dirección, y bueno, me da una dirección de blogdecine.com referente al doblaje de Cars, y que también habla de otros doblajes de famosos en otras películas. Bueno, como sabréis, Cars es, o si no lo sabéis os lo digo, Cars es la última película de la factoría Pixar, que se va a estrenar en España, y la han doblado al español. Pero en vez de coger actores de doblaje, o a Cruz y Raya, que lo hacen bastante bien, o coger a famosos pero que sepan hablar, no, señoras y señores, no. Han cogido a famosos que están en el candelero. Han cogido a Fernando Alonso y a Martínez de la Rosa, dos pilotos de Fórmula 1 que no saben prácticamente ni hablar en las ruedas de prensa, para doblar la película. Pero eso no es todo, porque resulta que El sueño de Morfeo, en grupo cuya cantante es la novia de Fernando Alonso, está en la banda sonora en español de la película. Pero eso no es todo, amigos, porque resulta que entre las voces que también han doblado la película está gente como Hilario Pino, Inmaculada Galván, Iñaki Gabilondo, Lorenzo Milá y Pedro Piqueras. O sea, bueno, pues efectivamente, como apunta muy bien en el artículo de blogdecine.com, dicen que, bueno, al menos esta gente pues son periodistas, profesionales del mundo de la comunicación, pero que ¿qué pinta Pedro Martínez de la Rosa o Fernando Alonso? Que si al menos supieran hablar. Pero es que no saben ni hablar. Es increíble. Pero, y además, o sea, es que la fuente esta del blog de cine.com es que me parece increíble. O sea, si es cierto, me parece la mayor cagada que se puede hacer en el doblaje de una película. Porque parece ser que también intervienen Michael Schumacher, Nani Roma, Marc Gené, Emilio de Villota, Antonio Albacete y Dani Sordo. O sea, pero por favor. Bueno, las razones para hacer esto está clarísimo, ¿no? Promocionar una película utilizando famosos que estén, pues eso, muy, muy, muy, muy, muy, muy populares en el momento. Ahora mismo, pues, ¿qué tenemos? Pues pilotos de Fórmula 1, de motos, y bueno, ¿qué es lo que han hecho? Pues vamos a coger gente del mundillo para meterlos ahí y darle un empujón a la película, a ver si así se promociona sola. Me parece lamentable que, vamos a ver, señores, que se trata de Pixar, que lo distribuye Disney, que son empresas potentísimas de publicidad, o sea, que se publicitan mucho, y aparte de eso, que el producto es de calidad. O sea, Pixar tiene ya un nombre en el cine de animación, Toy Story, Buscando a Nemo, en fin. A nadie se le escapa que las razones de buscar estos doblajes famosos es buscar una promoción fácil y barata, sobre todo barata, que ahí yo creo que está la gran clave del asunto. Probablemente los que se dedican a doblarla aquí, que es la distribuidora en España, pues tendrá un presupuesto y habrá dicho, pues vamos a coger famosetes, lo doblamos tal, y bueno, pues con esto conseguimos muchísima más repercusión, porque claro, a todos los actos a los que acudan los dobladores de la película van a estar hablando, bueno, lo que menos van a hablar va a ser de la película, pero en fin, se les va a relacionar y van a estar durante a lo mejor 15 días en todos los medios de comunicación. Me parece realmente, ya digo, lamentable. Ya me parece lamentable que se empiecen a buscar famosos por buscar famosos, por poner las voces a cualquier película, ¿no? Pero en una de animación en el que la voz es muchísimo más importante, porque no hay una referencia ni siquiera de interpretación del actor, porque no hay actores. Pero claro, es que los personajes de Cars, los personajes de Cars los interpretan Paul Newman, Owen Wilson, Bonnie Hunt, Jeremy Piven, Michael Keaton y John Ratzenberger, entre un elenco impresionante de, bueno, de gente famosa, pero que tiene muchísima experiencia en cosas de comunicación, y gente también que son actores, bueno, de prestigio indudable. En fin, que para terminar con este tema, es que me parece lamentable que hagan esto, porque luego se quejarán de que no han conseguido la misma recaudación. Para los que no vivan en España, probablemente estas cosas creo que suceden a menudo en otros países, pero no, ya digo, no buscando a gente que no tiene ni puñetera idea ya de hablar. O sea, es que no hablamos de doblar una película, ya es que no tienen ni idea de hablar. Ya se ha hecho varias ocasiones. En otra película, no recuerdo exactamente, creo que fue El Espantatiburones. El Espantatiburones, sí. Que utilizaron actores de una serie que en España pues está triunfando muchísimo, que es Aquí no hay quien viva. Pues utilizaron a varios actores de la misma serie para doblar a los espantatiburones estos famosos. Y en fin, que el resultado fue pésimo, el resultado fue lamentable. O sea, yo desde luego en versión doblada no veo una película con esta gente, porque coño, es que aparte de que tienes los personajes de referencia populares del momento, no chirría muchísimo. Pero vamos, ya si encima meten a gente que no son ni actores, ni periodistas, ni nada, en fin, voy a dejar el tema porque ya me pongo malo. Y ahora otro pequeño descansillo y enseguida vuelvo con el comentario de la película de hoy. Mallrats es una película de 1995 dirigida por Kevin Smith, con guion también de Kevin Smith y protagonizada por un conjunto de actores que han acompañado a Kevin Smith a lo largo de unas cuantas películas. Tenemos a, por ejemplo, Shannen Doherty, la de 90-210 Beverly Hills, Sensación de Vivir, que se llama en España. Bueno, a Jason Lee como uno de los protagonistas, Claire Forlani, Ben Affleck, Joey Lauren Adams, Jason Mewes y el propio Kevin Smith haciendo del personaje más famoso de todos los tiempos de su película y de todos los tiempos del cine, sin hablar en la época del cine sonoro. Es el pop silencioso. Bueno, la película es una comedia juvenil, se podría decir, pero tira más hacia chistes de pedos, conseguir a la chica que su padre la quiere separar de ti y cosas por el estilo. Todo eso pues salpicado con un montón de gags visuales gracias a Jay y Bob el Silencioso. Jay y Bob el Silencioso son un conjunto de dos personajillos que aparecen en casi todas las películas de Kevin Smith y que son todo un icono ya de la cultura friki estadounidense y de los que siguen a Kevin Smith a lo largo de su carrera. Tenemos a Jason Lee, que hace del novio de Shannen Doherty, que es Rene, él es Brody, y se han separado y ella se ha ido con Ben Affleck, que hace de Shannon, el encargado de una tienda pija del centro comercial. Casi toda la película se desarrolla dentro de un centro comercial, de ahí el nombre, Mallrats, ¿no? Ratas de centro comercial o algo así en traducción libre. Bueno, allí está, hay un grupo de jóvenes que empiezan a tener todo tipo de situaciones interesantes, porque por un lado tenemos al personaje de Brody, que es el típico tirado que solamente lee cómics, ve películas y se pone a discutir de chorradas de superhéroes durante horas sin importarle nada más. Luego tenemos a TS, que se ha quedado sin su amada Brandy, a la que su padre le quiere colocar en un programa de televisión para que encuentre una pareja. Y bueno, digamos que tenemos dos parejas. Que me estoy liando, es que es increíble, me estoy liando y he visto esta película 50.000 veces. Tenemos por un lado a Brody, que quiere recuperar a René, y por otro lado tenemos a TS, que quiere recuperar a Brandy. Básicamente tenemos al padre de Brandy, que es un asqueroso, es con muy mal carácter, y a Ben Affleck, que hace de Shannon, que es un tío al que le gusta hacérselo a las tías, por un lado, ¿cómo era? Espera, la frase era hacérselo de en un sitio incómodo, eso. Hay varios chistes al respecto a lo largo de la película. Tenemos a otro personaje de una chica ahí de 15 años que parece que se ha acostado con todos porque está haciendo un estudio sobre la sexualidad humana. En fin, hay una cantidad de paridas en esta película que no se pueden resumir en tan poco tiempo. Básicamente es una comedia juvenil con muchísimos gags visuales, con muchísimos momentos divertidísimos, con conversaciones un poco absurdas y, sobre todo y muy importante, todo el universo que crea Kevin Smith con los personajes que salen en esta película y que se extienden a lo largo de, bueno, aparecen personajes de su anterior película, Clerks, aparecen personajes que saldrán en películas de después como Chasing Amy, persiguiendo a Amy, y aparecen personajes que saldrán en Jake y Bob el Silencioso contraatacan. Películas que comentaré, yo creo, en siguientes podcasts para dar un poquito la referencia de estos personajes, actores que hacen de sí mismos al mismo tiempo que hacen de otros dos personajes. En fin, todas estas locuras de películas de colegas realmente que hace Kevin Smith, que son, a mi modo de ver, películas muy decentes y muy buenas como entretenimiento. Y que Kevin Smith tiene talento como director y guionista, eso no se le puede negar. Pero bueno, seguimos esperando aquí que haga la gran película, ¿no? Que sea súper divertida, que sea una película de colegas y que al mismo tiempo transmita un mensaje a la humanidad. No, bueno. Conclusión. Una comedia sin pretensiones, divertida y que fue todo un fracaso en taquilla en su momento. Además es muy gracioso porque Kevin Smith en su día fue al cine en el que se estrenaba, era una película pequeñita realmente, fue al cine, pensó que se iba a encontrar la sala llena y todo a reventar y tal, y ahí no había ni el tato, o sea, estabas todo solo y tal, y tuvo una taquilla malísima. Y luego casualmente cuando salió en vídeo, y luego también DVD, pero cuando salió en vídeo, Mallrats arrasó, o sea, fue una película que realmente tuvo mucho más movimiento detrás de la película una vez ya estrenada que en el momento del estreno, y que consagró un poco el cine de Kevin Smith, el tipo de cine de películas de colegas divertidas con temas un poco alocados, también con mucha ironía y mucha crítica a muchas cosas, a la sociedad actual, a actores, a cantantes, a empresas, a la religión, a todo. Y en esta película hay pequeños trocitos que se pueden salvar de esas cosas. Pero ya digo, sobre todo es una gran comedia juvenil, sin pretensiones y muy divertida, que seguro que os enganchará si no la habéis visto. Y si la habéis visto, pues ya sabéis de qué estoy hablando. Es una pedazo de comedia. La música de este podcast está descargada de magnatune.com y es del álbum False Submissions de Antiguru. Y las canciones número 1, Blue Line, número 2, Under Sea Steamship, número 3, Steps, número 4, Sideways, número 5, Paddle Hopping. Bueno, como siempre, os digo, me podéis enviar correos y audio correos y me podéis enviar mensajes por Odeo a través de la información que hay en la web del podcast en ramonrey.net/podcast. Como siempre, os digo, críticas de películas o preguntarme lo que sea o decirme hola, ¿qué tal estás? O qué bonito es el cielo en mi ciudad. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este podcast un poco extraño que me ha salido. Y hasta la próxima.